Zapote. Buenos días, buenas tardes, donde quiera que nos estén escuchando. Nosotros somos el colectivo Hijas e Hijos de la Tierra. Estamos muy contentas y contentos de estar aquí en esta transmisión continental en defensa de los medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen. También estamos muy contentos de estar aquí en la cabina del Radio Zapote, que desde hace ya bastante tiempo han sido nuestra casa para transmitir nuestros programas quincenales o ahí cada que nos van saliendo, cada que se puede. Y pues vamos a estar aquí una hora con ustedes. Yo soy Disturbio Tropical, me acompaña Huracán Sonoro. ¿Qué tal, Huracán? Pues saludos a todos y todas quienes nos están escuchando en esta transmisión continental por los medios libres. Y ya como decía aquí, estamos muy contentos de poder compartir una hora dentro de esta transmisión. Y bueno, pues el día de hoy, como es costumbre en nuestro programa Hijos de la Tierra, vamos a tocar distintos temas medioambientales, socioambientales. Vamos a hablar de todos los ríos que están siendo amenazados aquí en nuestro país, en el estado de Puebla, de Nayarit, de Oaxaca, de Colima, por diversos proyectos de despojo y de muerte. Sí, de hidroeléctricas específicamente. Y bueno, también vamos a hablar sobre la visita que tuvo una oficina de Naciones Unidas sobre el tema de empresas y derechos humanos, muy vinculado al tema de que vamos a hablar sobre represas. Y bueno, en el mismo sentido de las empresas gandallas que se quieren apropiar de todo lo que encuentran a su paso, vamos a hablar de esta nueva alianza que acaban de hacer la empresa Bayer y Monsanto, los más peligrosos criminales buscados a nivel internacional. Pues ahora la empresa alemana Bayer compró una buena parte de las acciones de Monsanto para convertirse en la mayor acaparador y ladrón de semillas de todo el mundo. Entonces vamos a platicar un poco eso. Y pues también vamos a hablar sobre esta lucha del pueblo Sioux en contra del oleoducto allá en Estados Unidos, en Dakota del Norte, y pues todo lo que ha pasado en estas últimas semanas, en donde se ha fortalecido la lucha de los indígenas nativos en Estados Unidos en contra de este proyecto, pero también la solidaridad y lamentablemente pues también la represión. Entonces bueno, pues los vamos a dejar con esta rolita que estaba de fondo de los Guanábana, que se llama El Día Que Se Fue La Luz. Esperemos que por acá no nos suceda eso. Somos los Hijos de la Tierra, ya volvemos. Thank you. Estás escuchando Radio Zapote en modo colectivo. Ya regresamos aquí a Radio Zapote en modo colectivo. Estábamos hablando aquí fuera del aire de esos, los Guanábana, estos banda que acaban de escuchar, que siempre han sido bastante solidarios con todos los movimientos sociales y ambientales. También aprovechar aquí agradecer a la banda del Zapote que nos está acá manejando los controles en la tripulación de esta cabina. Y bueno, vamos a empezar este primer espacio del programa hablando sobre pues las amenazas que están en varios ríos de nuestro país y comunidades, y todas estas amenazas tienen que ver con la construcción de represas. Pues primero les vamos a contar que en Puebla, como hemos comentado en algunos programas, pues desde hace más o menos 3 años empezaron a presentarse diversos proyectos extractivos en la región de la Sierra Norte que tenían que ver con minería, con minihidroeléctricas, también con fracking. Y bueno, uno de estos proyectos se encuentra en la Sierra Negra y que lo está promoviendo el Grupo Ferrominero de México, y que bueno, diversas comunidades de este estado pues están organizando y están reclamando pues que no se llegue a realizar este proyecto. Pues ya desde hace más o menos 2 años había metido papeles en la Semarnat para la aprobación de la mía, y que pues últimamente pues las comunidades vieron que este proyecto pues seguía avanzando, por lo cual se han pronunciado en contra. Estamos hablando de comunidades de Xoquitlán, de Tlacotepec de Porfirio Díaz y de Coyomeapan, que serían afectadas por esta represa, que tiene más o menos un largo de afectación de 7 kilómetros en el río, y que pues implica una inversión de 1.327 millones de pesos. Y bueno, pues las comunidades han dicho que no quieren este proyecto, y bueno, pues esa era información que les queríamos compartir. Más o menos la superficie afectada de esta represa, bueno, realmente son dos proyectos, sería de 392.207 metros cuadrados, estamos hablando más o menos como 2 estadios aztecas, para pues dimensionar un poco pues lo que implicaría si se realizara. Bueno, es importante señalar que en el estado de Puebla, igual que en Veracruz, ha sido de los estados con más proyectos de construcciones de represas y mini hidroeléctricas, y es curioso, ¿no?, como en esos estados son como de los gobiernos más represores que hay en los últimos años en el país, y eso pues tiene claramente que ver con esta necesidad o esta necedad de imponer proyectos de, en este caso, de generación de energía para beneficiar a algunas empresas. Y lo más importante es que son en contra de las decisiones de las comunidades que habitan, que cuidan y que han estado siempre ahí en constante cercanía con los ríos y con las aguas del estado de Puebla. Claro, y que bueno, también el hecho de que cada vez aparezcan más mini hidroeléctricas tiene que ver con que en la reforma energética y en la ley sobre cuestiones de energía eléctrica, pues ahora las empresas privadas también pueden construir y distribuir la energía, y entonces eso es lo que está generando que nuevos actores como empresas mineras o empresas brasileñas pues estén como en los diversos territorios. Y en relación a eso, los compañeros de Educa hace unos días sacaron un informe en relación a pues los proyectos que se están promoviendo dentro del Programa de Desarrollo de Sistema Eléctrico Nacional y en el Inventario Nacional de Energías Renovables. Esta investigación, como les mencionábamos, la hizo la organización de Educa en un observatorio sobre conflictos territoriales que tiene, y que pues hizo una revisión de cuáles serían los proyectos pues hidroenergéticos en el estado de Oaxaca. Y bueno, pues en estos hablaban que más o menos se están calculando pues más de 60 proyectos y pues les recomendamos que puedan acudir a la página de Educa en la minuta, donde está como el documento completo sobre esta información de más de, y también realizaron un mapa, ¿no? Entonces ya sabíamos que había un gran proyecto de una hidroeléctrica Paso de la Reina desde hace varios años en el estado de Oaxaca, pero ahora también pues existen más de 60 proyectos de mini hidroeléctricas que están poniendo en peligro los ríos de este estado del sur del país. Sí, aquí vale la pena resaltar este proyecto comunicativo de información que tienen los compañeros de Educa, que se llama La Minuta, en donde, bueno, ellos se han dado a la tarea de hacer una serie de investigaciones que tienen que ver con pues las organizaciones, principalmente de Oaxaca, como proyectos de despojo, etcétera. Tienen muy buena información, les recomendamos ampliamente que lo consulte. Para nosotros siempre es una fuente fundamental de información que se hace pues desde la sociedad, no desde el poder, sino desde los pueblos. Y eso, muchos de esos esfuerzos son los que nos ayudan o los que nos nutrimos de manera colectiva en estos medios libres. Y bueno, nada más como para precisar, son 64 proyectos de pequeñas hidroeléctricas, un proyecto de gran hidroeléctrica y al menos 8 proyectos de aerogeneradores. Y bueno, el título de este artículo es Proyectos Hidroeléctricos en Oaxaca y está escrito por Ana María García Arreola. Y bueno, para seguir hablando de las amenazas de los ríos, pues con preocupación los compañeros que están desde hace ya varios años luchando contra el proyecto de Las Cruces, que es un proyecto hidroeléctrico también promovido por la Comisión Federal de Electricidad, que afectaría pues los territorios de la sierra y de la costa de Nayarit, pues están preocupados, ya que el gobernador Roberto Sandoval, en unas declaraciones, dijo que la licitación pública se abrirá este 13 de octubre. Pues las declaraciones del gobernador son diciendo que se respetarán a los grupos indígenas y sus lugares sagrados, y bueno, pero sabemos que el simple hecho de que estas comunidades no han sido consultadas sobre el proyecto pues ya es una violación pues a sus derechos de decidir sobre su territorio. Y bueno, pues el gobernador pues como siempre haciendo acusaciones que son intereses extranjeros, venezolanos, brasileños los que se oponen a la represa, pues sabiendo que esta información es falsa, ¿no? Así que pues hay pues semáforo rojo en el estado de Nayarit pues para que no en torno pues a esta declaración de que se va a licitar este proyecto hidroeléctrico. Sí, pues aquí es importante resaltar que son las mismas comunidades, los habitantes de ahí los que se están oponiendo a esos proyectos. No se trata tampoco de entrar en una onda xenofóbica de los extranjeros malos o los extranjeros buenos. Muchas de del capital privado que está invirtiendo en este tipo de proyectos son capital extranjero, pero también hay capital nacional, y en realidad es lo de menos de dónde sea el capital. A final de cuentas, lo importante es que no se están respetando las decisiones y los acuerdos de las comunidades. Y bueno, en ese mismo sentido, yéndonos un poquito más hacia el norte, también por la costa del Pacífico, en Colima, también ahí hay la intención de instaurar un proyecto hidroeléctrico en Colima, y es muy importante resaltar que la Asamblea de Comuneros de Zacualpan, allá en el municipio de Comala, se ha pronunciado en contra de la construcción de una planta hidroeléctrica sobre el río Armería, ahí cerca de un manantial que se denomina Ojo de Agua, y pues los argumentos son que provocaría muchos daños al medio ambiente y que afectaría la disposición del agua de toda la población de la región. Muchos de estos pobladores se dedican a la pesca y ellos aseguran que la construcción de esta hidroeléctrica afectaría su fuente de ingresos. Y bueno, la empresa que está promoviendo este proyecto es Generación Enersi CADSB, y que bueno, los compañeros de allá de Colima pues están también hablando pues de la vinculación que existe de este proyecto y de presa pues con los proyectos mineros que están también en el estado y que han generado pues conflictos muy graves. Recordemos todo lo que ha sucedido en Zacualpan y que bueno, este proyecto está muy cercano a esos territorios. Sí, ahí también comentaban que bueno, cerca de ahí ya se había rechazado la construcción de una minería, y ahora como que esta necedad del poder y del dinero de seguir extrayendo los recursos naturales y pues sacar dinero al respecto. Y bueno, es preocupante también como las estrategias que utiliza el poder para desmovilizar o para enfrentar a las propias personas, tratando de infiltrar grupos dentro de las comunidades, dentro de las asambleas, llevando golpeadores, que en realidad son estrategias que utilizan en todo el país, y Pero bueno, a final de cuentas vale la pena como resaltar que la asamblea decidió, a pesar de todos los intentos, la asamblea decidió que no estaban de acuerdo con la construcción de esta hidroeléctrica, porque bueno, aunque se ha mencionado que las pequeñas presas y las hidroeléctricas es una energía limpia y que no afecta, pues a final de cuentas cualquier afectación o cualquier disturbio que se cree en los cauces de los ríos obviamente va a afectar los ecosistemas que se encuentran a sus alrededores. Y bueno, no podemos dejar de mandar unos saludos muy solidarios a la compañera Esperanza Salazar, quien es integrante de la organización Biosiguana y que estuvo muy cercano a este proceso de defensa del territorio en contra de la minera, y que frente a las amenazas y agresiones que estaba recibiendo tuvo que salir de Colima, ¿no? Lamentablemente pues sabemos que tampoco los mecanismos de protección que existen garantizan la seguridad de los defensores de derechos humanos o de los periodistas, y que bueno, por eso también pues decidió salir de la ciudad. Así que le mandamos un fuerte abrazo a la compañera, y que lamentamos mucho que en este país pues el defender, el exigir los derechos es algo que te pone en riesgo. Y bueno, pues hasta ahí con este pequeño recuento de lo que está pasando con los ríos, ¿no? Cosas, noticias esperanzadoras, algunas pues no tanto, pero a final de cuentas vale la pena resaltar que pues la gente seguimos defendiendo nuestra agua, nuestros ríos, frente a la voracidad del capitalismo, y seguramente eso sucede en toda América Latina, en toda América. Ya hablaremos más adelante del caso de otro río en el norte. Si es que mientras tanto les dejamos una rolita que seguramente han escuchado en varias versiones. Está en versión vallenata, aprovechando para saludar a los compañeros colombianos que nos están escuchando. A ver qué les parece. Están escuchando la transmisión continental desde El Zapote. Somos los hijos de la tierra. 15 años de insurgencia radiofónica. We'll be right back. transmisión continental de medios libres este miércoles 14 de septiembre desde las 12 del día, en defensa de la libertad de expresión y en particular por las agresiones a Antena Negra en Argentina, Radio Zapote en México y Radio UCAN aquí en San Fernando, Chile. Transmisión continental en defensa de los medios libres, Argentina, Panamá, Ecuador, Guatemala, Chile, México y Colombia. Miércoles 14 de septiembre desde las 12 horas por Radio UCAN Libertaria 97.5 FM y en el www.radioucan.caster.fm por la libre expresión. Hijos de la Tierra en Radio Zapote. Y bueno, les vamos a hablar de la visita que hizo el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos este 29 de agosto y 7 de septiembre. Recordemos, bueno, este grupo empezó a crearse en el 2006, en donde se estaban preguntando pues cuál era la relación de las empresas y la violación de los derechos humanos, pero fue hasta el 2011 que se crea este mandato y que, bueno, que se crean estos lineamientos en torno a las empresas y los derechos humanos, que consisten en 31 principios, ¿no? Que tienen que ver, por un lado, la obligación que tiene el Estado también de respetar los derechos humanos en las empresas que tiene. Pues recordemos que el 24% de las empresas que tienen más capital a nivel mundial son empresas estatales. Y bueno, el otro principio tiene que ver que pues las empresas pues no tienen que violar pues los derechos humanos, que no pueden pues también hacer un daño o impactar en sus proyectos. Bueno, claro, sabemos que esto es en el deber ser, y que bueno, el tercer como pilar de estos principios tiene que ver con que si dañan las empresas tiene que haber una remediación. Y bueno, pues este grupo de trabajo fue invitado por el gobierno mexicano y que pues ya presentó una conferencia de prensa en donde dio un panorama general de lo que habían visto, pero que bueno, también las organizaciones que presentaron su caso, pues compartieron un boletín de prensa que creemos importante compartirles. En el reporte que estas organizaciones y movimientos en México se hizo un este reporte se hizo con 60 casos que pues son un ejemplo de la violación que existe en todo el país por los proyectos de minería, infraestructura y energéticos, que incluyen las hidroeléctricas y los parques eólicos, y que pues implican los casos de mayor abuso contra los derechos humanos. Entonces, este informe los pueden ustedes consultar en diferentes páginas, por ejemplo en la página de la organización de abogados AIDA, que es www.aida-medioamerica.org. y bueno, habla en que en todos los casos que se pudieron registrar, pues existen abusos de derechos humanos por parte de las actividades empresariales, que se vieron implicadas 99 empresas, 41 nacionales, 50 extranjeras y 8 públicas, y que en más de la mitad de los casos hubo algún tipo de intimidación y ataque contra los defensores de derechos humanos, y las violaciones más recurrentes fueron contra el derecho a la tierra y el territorio, el derecho al acceso a la información, el derecho a un medio ambiente sano y los impactos negativos a la salud y la falta de cumplimiento de los derechos indígenas. Y bueno, pues es importante decir que la empresa que más denuncias tuvo es la Comisión Federal de Electricidad, y bueno, que este es como este panorama en general de la situación que pasa en México. Es muy preocupante escuchar como este informe, sobre todo como comentabas, que a final de cuentas los defensores de derechos humanos y más aquellos que están vinculados con la defensa del territorio son perseguidos, amedrentados y asesinados, ¿no? En este país que lleva en guerra 10 años, en donde las principales muertes son la población civil y son aquellas y aquellos que defienden su derecho a la tierra, ¿no? En este caso también señalabas como principalmente los parques eólicos, la minería o las represas son las empresas o los proyectos que más violan los derechos humanos, ¿no? Y es preocupante también que la Comisión Federal de Electricidad, para aquellos que no nos están escuchando desde México, pues es una empresa paraestatal que se dedica principalmente a la generación de energía. Sin embargo, ahora con todas estas reformas estructurales que se han estado haciendo en el país, pues se ha permitido la intervención de empresas privadas para también la generación de energía, pero pues todo ha sido muy oscuro y a final de cuentas estas pequeñas empresas, no sé, como los eólicos allá en Oaxaca, que es Gas Fenosa, pues utilizan estrategias paramilitares de intimidación apoyadas siempre por las fuerzas estatales o federales, ¿no? Desde en ese sentido, las comunidades que defienden su territorio y su derecho a la vida se ven amenazadas no solamente por los cuerpos represivos de las mismas empresas que actúan impunemente y sin control, sino también por las fuerzas estatales y federales que todo el tiempo defienden a estas empresas con el argumento de, pues no sé con qué argumento los defienden en realidad, pero es muy preocupante cómo incluso esta relatoría de los defensores de derechos humanos señala a esta empresa paraestatal. Pues una de las razones o los argumentos que utilizan para defender a las empresas es que recordemos que los proyectos energéticos, ya sea de represas o cuestiones de hidrocarburos, son de utilidad pública. Entonces el Estado con eso argumenta pues defender los intereses realmente privados y de ganancias de unos pocos a costa pues de la afectación de muchos. Y entre las situaciones que sistemáticamente pasan en el país y que obstaculizan los avances de los principios rectores de la ONU en torno a los derechos humanos y las empresas, pues estas organizaciones hacían como un punteo. Entre ellos tiene que ver la captura del Estado, esto ya es lo que estábamos un poco hablando, sobre la complicidad, corrupción, impunidad que existe. También cómo estas reformas estructurales han debilitado la protección de los derechos humanos y pues favorece a las empresas. Por otro lado está la falta de consulta previa y consentimiento previo, libre, informado, cultural y adecuado y de buena fe, ¿no? Entonces esto regularmente no lo hacen las empresas y que pues más bien pues llegan los proyectos y con todos sus impactos negativos. Y la otra cosa tiene que ver con la falta de acceso a la justicia e incumplimiento de las normas y sentencias por parte de las empresas. Un ejemplo, pues Cerro de San Pedro ganó todas las cuestiones en torno a evitar que se realizara la explotación minera en el Cerro de San Pedro e independientemente de eso, pues el proyecto pues está, ya destruyó el cerro, ¿no? Y por último hablan de la reducción de los espacios de participación y el abuso contra los defensores y defensoras de derechos humanos que protegen sus derechos en respecto a las actividades de las empresas. Así que bueno, les recomendamos poder leer este informe, lo pueden encontrar completo, en donde habla de una manera mucho más amplia sobre todas estas estrategias que tienen las empresas para imponerse y por lo tanto violar los derechos humanos de las comunidades. Sí, desafortunadamente pues en este país si hay algo que prevalece es la impunidad y pues bueno, por más relatorías y por más consejos que den todas las instituciones de derechos humanos, pues ha quedado claro y en evidencia que al gobierno mexicano le tiene sin cuidado lo que opinen y van a seguir operando impunemente, reprimiendo, asesinando y explotando los recursos naturales. Por eso es tan importante pues seguirnos organizando desde abajo. Es importante que existan todos estos panoramas, todas estas recomendaciones de los derechos humanos, pero pues también sabemos en qué condiciones estamos viviendo y pues simplemente seguir tratando de fortalecer toda la organización que está buscando enfrentar como todas estas. Claro, o sea, al final pues a veces también los representantes de Naciones Unidas van a hacer un informe, le dirán al Estado, el Estado lo aceptará y pues los procesos en donde se están pues realmente disputando y donde la gente está exigiendo es en el territorio, ¿no? Y bueno, en el siguiente espacio, cuando hablemos de la lucha ya en Estados Unidos, creo que ahí es donde queda muy claro, ¿no? Esto nos deja ver panoramas generales y pues a veces queda como este sabor de pues ya sabemos lo que debería de ser, el problema es que la manera en que se hace pues es la que sigue siendo injusta, la que sigue siendo pues sistemáticamente violadora a todos estos derechos humanos que se supone que todos y todas tenemos. Y bueno, pues pasando a otro tema que también tiene que ver con las empresas gandallas, nos enteramos de una noticia bastante extraña, bueno, no sé qué tan extraña, que el fabricante alemán de medicamentos y productos químicos Bayer, que tal vez todos lo conocemos por la aspirina, pero bueno, también tienen toda una serie de productos que tienen que ver con la producción en el campo, anunció el miércoles pasado que acordó la compra de la firma estadounidense de semillas Monsanto, esa tan nombrada e inventada empresa, por alrededor de 66 mil millones de dólares, ¿no? Incluyendo la deuda que tenía Monsanto. Y bueno, con esta operación pues es un poco alarmante si de por sí ya existía una concentración y acaparación de las semillas y de la información genética en muy pocas empresas, pues ahora Bayer será el mayor proveedor mundial de semillas y pesticidas del mundo. Eso es como bastante preocupante. Y también, de acuerdo con la firma alemana, esta compra le dará el acceso a más de 2.000 variedades de semillas de cultivos como el maíz, la soya y el trigo, ¿no? Estas semillas que durante años Monsanto estuvo acaparando y estuvo vendiendo e imponiendo, pues ahora este gigante alemán las ha comprado y será el que tenga el derecho de propiedad, según ellos, sobre estas semillas. Vale la pena señalar que, bueno, en las últimas dos décadas Monsanto ha sido como el pionero y el principal impulsor de la comercialización de organismos genéticamente modificados, ¿no? Los transgénicos, y eso lo ha llevado a ser como el centro de críticas de distintos grupos ecologistas. Sin embargo, bueno, estas variedades de semillas modificadas de maíz y de soya representan en la actualidad más del 90% de los cultivos en Estados Unidos. Pero pues han enfrentado una fuerte oposición por los consumidores, principalmente de Europa, y en muchos lugares han estado prohibidos. Aquí en este programa habíamos estado platicando de uno de los apicultores del sureste mexicano que se habían manifestado y habían ganado, ¿no?, una demanda en contra de Monsanto porque no estaban de acuerdo en la siembra de semillas transgénicas, dado que eso contaminaría la producción de miel. Y bueno, también por último, como señalar, Monsanto fue fundada en 1901 y en sus inicios pues producía productos farmacéuticos, químicos, incluidas sustancias súper tóxicas que ahora son prohibidos, ¿no? Como herbicidas, como el agente naranja, que después fue utilizado por el ejército gringo en su guerra contra Vietnam. Bayer es un poco más vieja, es de 1863, y bueno, es como que lo que le dio gran impulso fue la descubrir o hacer la aspirina, y bueno, fue como un pionero de pues la fabricación de medicinas a finales del siglo XIX, pero también pues de la apropiación de muchos conocimientos tradicionales, ¿no? Y creo que por ahí es importante señalar que estos acuerdos, pues a final de cuentas lo que van a seguir es socavando como los derechos a la información que tienen los pueblos, ¿no?, con respecto a las semillas. Claro, o sea, para muchos es como la personificación del mal en conjunto, o sea, dos cuestiones súper importantes que tiene que ver toda la cuestión de salud y los medicamentos, y también todos los cuestionamientos que podríamos hacer de las empresas farmacéuticas, por otro lado, con la empresa que acapara las semillas y que pues ha generado pues poner en riesgo todas las semillas nativas de los países y que realmente pues perjudica a pues la vida campesina. Entonces, pues esto es una noticia pues triste, alarmante, y ver cómo se crean estos grandes monopolios y que pues conjuntan y que van a crear pues mayor dependencia, ¿no?, de los campesinos y menos posibilidad de salir, ¿no?, de estas grandes telarañas de estas empresas. Sí, como parte de una estrategia de, dado que Monsanto está tan quemada a nivel mundial, probablemente van a desaparecer ese nombre, pero a final de cuentas la intención o el interés de apropiarse de los conocimientos sobre las semillas y como las medicinas, la hierba, las plantas, pues van a seguir ahí esta empresa ahora llamada Bayer. Entonces, pues bueno, estar al pendiente, hay que cuidar nuestras semillas y pues nosotros, como les decimos, el mejor lugar para guardar las semillas es pues la tierra, pero también se pueden usar para otras cosas, como para hacer instrumentos musicales, en este caso unas maracas, así es que los vamos a dejar con una rolita, una cumbia sonidera allá del estado de Puebla, a ver qué les parece. Estamos en la transmisión continental, somos los hijos de la tierra. Échale semilla a la maraca para gozar. acá para que suene. Chancucha, cuchucucha, cucha. Chancucha, cuchucucha, cucha. Échale semilla a la maraca pa' gozar. Estás escuchando Radio Zapote en modo colectivo. Años de música rebelde en frecuencia libre. 2,000 people. We're looking east. You see that little blue line across there? That is Mene Shoshan. That is the Missouri Old Muddy. Protect our water! Protect our water! Protect our land! Pues ya regresamos aquí a su programa Hijos de la Tierra en esta transmisión especial conjunta continental en defensa de los medios libres. Tejiendo las voces de América Latina. A huevo. Aquí desde El Zapote. Y bueno, estuvimos escuchando un pequeño audio de los manifestantes que se están organizando allá en el norte de América para defender un río, ahí que Huracán Sonoro nos va a contar un poco más cómo está la onda. Bueno, pues este es un proyecto de un oleoducto de más de 1.800 kilómetros que pues es para poder transportar el petróleo que se hace en relación al fracking en Illinois, y pues más o menos el proyecto implica pues 3.7 mil millones de dólares. Y bueno, pues es pues un poco cruzar ahí el Estados Unidos para poder enlazar los yacimientos del norte del país hacia Texas, y que pues lo que implica es la afectación de territorios de los indígenas de la nación Sioux, y pues territorios sagrados, panteones, y que por eso esta comunidad pues ha alzado su voz en contra, y que en las últimas semanas el tema ha tomado como más pues eco a partir pues de la represión que han tenido, a partir de los actos de desobediencia civil que han realizado, y que pues frente a esto las autoridades de Estados Unidos han respondido con perros, con pimienta, ¿no? Y hasta con denuncias a periodistas por acompañar y denunciar pues estos atropellos. Sí, pues básicamente lo mismo que pasa acá, por ejemplo, en Morelos y Puebla, son estos intentos por construir oleoductos o gasoductos que transporten el petróleo o cualquier... Sí, principalmente el petróleo, y estos gasoductos, oleoductos, pues pasan por distintos territorios, en este caso por territorio sagrado de esta comunidad Sioux allá en el norte de América, y también pues por un río. Y bueno, todos estos pueblos han organizado y han denunciado que, bueno, en los últimos meses en Estados Unidos, como en todo el mundo, ha habido una serie de accidentes de estos oleoductos que han explotado, ha habido derrames, pero eso... no se sabe en los grandes medios de comunicación. 15 derrames en Estados Unidos solamente en el 2015. Entonces, pues esos son los argumentos que ellos dicen para proteger el río que durante siglos o tal vez milenios ha sido resguardado, y es de donde ellos han aprovechado para, pues, para pescar, para comer, y es una fuente de agua potable. Y algo que es muy interesante es que este movimiento ha unido a muchísimas naciones originarias, no solamente de Estados Unidos, sino también de Canadá, que han estado llegando a estos campamentos en donde pues están impidiendo, tratando de impedir que estas grandes constructoras avancen, ¿no? Pues solamente el día de ayer se estaban calculando el apoyo de 180 naciones, y no solamente ahora de Estados Unidos y de Canadá, sino también de México, por ejemplo, Mario Luna de la tribu Yaqui está allá, gente Sarayacu, que son comunidades indígenas en la selva amazónica del Ecuador, y que bueno, pues este movimiento pues está poniendo en el centro de la discusión pues esta afectaciones a los pueblos originarios de Estados Unidos, la falta de respeto a ellos, pero también pues la dependencia que se sigue teniendo a los combustibles fósiles. El fracking no solamente es un una manera de extracción de hidrocarburos creada en Estados Unidos, y que esto es un ejemplo de cómo las afectaciones que causa, ¿no? No solamente en los lugares donde se crean estos pues agujeros, sino también pues para trasladarlo, y que bueno, pues ahora pues está juntando diversas voces pues para exigir que se detenga. Sí, es importante todo esto que está sucediendo, porque nos hace reflexionar una vez más de la dependencia que tenemos a este viejo modelo energético extractivista, ¿no? Que tiene que ver con la dependencia de combustibles fósiles, y que con el pretexto de abastecer a la industria e incluso a nosotros mismos, a nosotras mismas, pues tiene una gran, gran consecuencia ambiental y social en este caso, ¿no? Parte del gasoducto va a pasar por uno de los panteones o cementerios de este pueblo, y pues ellos no están de acuerdo y tienen todo el derecho de no estarlo, y tienen todo el derecho de defender el río y el agua que fluye libremente por él. También vale la pena señalar que igual, como comentábamos hace rato, al igual que acá, pues los guardias blancas o paramilitares de las empresas privadas han atacado a estos manifestantes, que ellos no se llaman así mismos manifestantes, sino protectores, defensores de la tierra, y han sido atacados, como comentaba el huracán Sonoro, pues han sido atacados con perros, con gas pimienta, para que las máquinas sigan trabajando y sigan destruyendo territorio de ellos. Y bueno, los ríos que serían afectados es el río Canaval, donde está como la reserva de los Sioux, pero también afectaría al río Misuri y pues implicaría pues la contaminación del agua potable y que pues se utiliza mucho para uso agrícola. Y bueno, las demandas que tienen pues diferentes miembros de la comunidad y como les decíamos una reportera, tienen que ver con bloquear, invadir propiedad privada y supuestamente por amenazas de los trabajadores. Y bueno, la reportera que tiene esta orden de arresto es Emmy Goodman, quien es quien lidera un noticiero en este medio alternativo en Estados Unidos que se llama Democracy Now! Y que también pone en papel dónde está esta libertad de prensa que en Estados Unidos siempre se están como llenando de la boca de que tiene, ¿no? Entonces, esto es como la información. Y bueno, también se está pidiendo pues boicotear a los bancos que están financiando esta obra, que es HSBC, Bank of America, UBS, entre muchos otros. Y pues bueno, esa es un poco la información de lo que está pasando por allá, donde también la libertad de prensa se está siendo coartada. Y pues con eso terminaríamos nuestra participación en este esfuerzo muy importante para los medios libres en toda Latinoamérica, solidaridad con Antena Negra allá en Argentina, con las radios en Chile, con Radio Zapote que recientemente fue atacado, y bueno, agradecer al Ángel Espa que estuvo acá en los controles echando la mano. Y pues vamos a seguir, los Hijos de la Tierra seguiremos transmitiendo, seguiremos pues aquí en la casa que nos ha abierto siempre sus puertas, que es el Zapote, y seguiremos trabajando, pues, defendiendo a nuestra madre tierra y compartiéndoles la información que podamos tener. Y pues sí, síganos a través de nuestras redes sociales, recuerden compartir también la información sobre la resistencia y las luchas en los territorios, y pues muy contentos de ser parte de esta transmisión colectiva, como ya decíamos, uniendo las voces de los diversos medios libres y siguiendo, pues más bien reafirmando la importancia de mantener estos espacios en un momento tan complicado que vivimos en nuestros países. Así que saludos a todos y todas, también de los otros colectivos que participaron en esta en estos días de trabajo colectivo. Y bueno, lo dejamos con una rola. En la tarde va a haber una marcha exigiendo la renuncia del llamado presidente de la República para que le caigan. Ya saben, tomen sus medidas de precaución porque el policía Mancera anda con todo. Y pues un saludo a todas las colectivas y colectivos que hacen medios en todas partes del mundo. Los dejamos con una rola. Chao. Afternoon. We play traditional music from Caribbean coast of Colombia. Colombia has three influences for Indian people from Colombia. For the African people from Europe, England, France, Spain, Italy, and also German people. Mi cielo.